Le comento, compañera Lali, le comento también a nuestra audiencia que se viene un ciclo de cine. El título de este ciclo de cine es exquisito, ¿ah? Torta Almíbar se llama. Es un evento destinado al público en general y se va a realizar en la Biblioteca Popular Daniel Talquenca, ubicada en Dorrego. Esto va a ser estos tres jueves próximos. Mañana, 16 de febrero, el próximo jueves, 23 de febrero, y el 2 de marzo. La convocatoria es a las 20 horas. Pero nos vamos a interiorizar un poquito más y estamos en comunicación telefónica con la escritora y la comunicadora Ica Fonseca. Vamos a charlar sobre este ciclo de cine. ¿Cómo estás, Ica? Buenos días, aquí Lali y Leandro, te saludamos. Buen día, Leandro, buen día, Lali. Acá muy contenta, ahí a la expectativa del ciclo que empieza mañana, que además de pelis vamos a tener música en vivo, también va a haber una perfo poética el mes que viene, va a haber varias actividades y, por supuesto, una cantina como para que la gente pueda beber y comer durante la proyección de la peli. Son tres pelis en distintos idiomas. La idea original que tenemos con Andrea Vargas, que es mi coequiper, mi compañera de aventuras culturales, es proyectar películas dirigidas por mujeres e identidades lésbicas, porque muchas veces las películas con estas temáticas son dirigidas por identidades que no son justamente las de las películas. Entonces, ya que es un ciclo de cine lésbico, queríamos hacer hincapié en que las directoras fueran justamente mujeres de identidades lésbicas. Entonces, la primera peli, que es A mi madre le gustan las mujeres, que es la que vamos a proyectar mañana, está dirigida por Daniela Fejerman, que es una directora argentina, y por Inés París, que es una directora española. La peli es española, es del año 2001, y justamente se trata de una madre que sale del closet con sus hijas, y hay que ver la reacción de las hijas, porque por ahí dicen, somos jóvenes, somos modernas, podemos aceptar esto, pero la reacción no va a ser tan como lo esperaban, y de eso se trata la peli, en cómo se toman las hijas la salida del closet de la madre, que por ahí, viste que la historia suele ser al revés, que uno anda saliendo del closet con sus padres, y acá se da vuelta la tortilla. Así es. Ajá. Así que mañana tenemos A mi madre le gustan las mujeres. Antes de la peli va a haber música en vivo de la mano de Mili Montero y Sofi Teclitas, lo cual nos viene al pelo porque en la peli justamente la madre de las tres hermanas es pianista, entonces es como que todo cierra por todos lados. Y la buena noticia, además de que va a haber cine en la biblioteca Daniel Talquenca, ahí en la calle Dorrego, justamente en la localidad de Dorrego, ahí en Guaymallén, es Dorrego al 2809, Dorrego, esquina ciudad de Tandil. Es justo sobre el bulevar, enfrente al bulevar. Está bastante bien ubicado, bastante accesible, y lo bueno es que la gente, sacándola anticipada por Mercado Pago, puede acceder a pochoclos gratis. Entonces, entra, ve la peli. Es un planazo este el que nos propone Nika. Cine también. Estamos como muy acostumbrados también a ver de forma aislada y no con un marco de propuesta. Entonces, ahí participar en esta actividad puede ser una buena propuesta para participar. Y además también lo que mencionabas de cómo colectivamente surgió este ciclo de cine es interesante y te gustaría como contarnos un poco como para ustedes cuáles son sus expectativas, digo, colectivamente como grupo y ahí tejiendo redes entre músicas, entre personas que promueven las actividades culturales, también la propuesta en cuanto a lo ideológico, ¿cuál es la expectativa para ustedes con este ciclo y la comunidad de quienes participan? La idea original era enmarcar el ciclo de cine dentro de actividades previas al picnic del Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 7 de marzo. Entonces, empezar a hacer actividades para convocar gente, para hacer un cierre, justamente el 7 de marzo, que es ese día, el Día de la Visibilidad Lésbica, conmemorando la muerte de Pepa Gaitán, que fue asesinada justamente por ser una identidad lésbica hace ya 12 años en Córdoba. Entonces, todos los años se conmemora ese día. Y la idea es esto, como reunirnos, celebrarnos también, celebrar nuestras existencias, nuestras identidades, estos tres jueves, y cerrar este ciclo con el picnic el 7 de marzo. Pero bueno, antes serían estos tres jueves anteriores, juntarnos quienes hacemos música, literatura, cine, y ver también en esta ranchadita cinéfila cuáles son nuestras inquietudes, por cuáles estamos pasando, qué está sucediendo en nuestras vidas, justamente con respecto a nuestra identidad y nuestras experiencias vitales, y cuáles, digamos, qué temas nos reúnen más allá de la identidad que habitamos. Entonces, está bueno pensarlo como algo distendido, de decir, bueno, vamos a ver una peli, nos juntamos, escuchamos música, vemos una perfo, y también vemos qué artistas, identidades lésbicas, están activando lo cultural, también pensando en la Biblioteca Popular como un espacio de creación, un espacio abierto. La Biblioteca Popular de Ariel Talquenca está teniendo actividades como talleres, clases de yoga, de taekwondo, de música también, pero por ahí faltaba un poquito de propuesta cultural cinematográfica y con respecto a las identidades, las disidencias sexogenéricas. Entonces abrieron las puertas también a otras propuestas este año y aprovechamos también de decir, bueno, está bueno hacerlo en una biblioteca popular también para activar ese espacio para nuevas personas, nuevas caras, y que la gente se amigue con las bibliotecas populares, porque son espacios muy lindos de reunión, de lectura, por supuesto, son bibliotecas y son accesibles. Entonces, tejer redes también por ese lado, por el lado de lo popular, por el lado de la disidencia, y bueno, y ver quiénes estamos activando y quiénes queremos activar y reunirnos, y de esas reuniones, de esas ranchaditas, ver cuáles son las inquietudes que hay, y a ir activando, resolviendo por ahí también. Por ahí surgen conversatorios, talleres. Es lo bueno también de juntarse y ver qué es lo que nos está moviendo ahora, digamos. Bien, bien. Contanos, por favor, Ica, cómo se pueden conseguir las entradas, qué valor tiene cada entrada. Perfecto. Las entradas se pueden conseguir anticipadas entre hoy y mañana antes del mediodía por Mercado Pago. El Mercado Pago al que hay que enviarlo, el alias es lalunaenescorpio.mp, repito por las dudas, lalunaenescorpio.mp, y si no, en taquilla ahí en la biblioteca mañana directamente a las 20 horas, que es a la hora que empieza el ciclo. La entrada tiene un valor de $500 y si compran para dos pelis sale 800, y si compran para las tres pelis sale 1.200, entonces te vas ahorrando $100 por peli. Entonces está bueno porque podés tener pochoclos gratis si sacás anticipada para las tres pelis, y encima te ahorras una monedita como para comprarte una birra, una hamburguesa, que es lo que va a haber ahí en la cantina los tres jueves. Más que accesible la entrada, ¿eh? Porque una entrada a un cine ahora está carísima. Y una actividad súper completa, además. Una excusa para encontrarse también. Buenísimo, entonces, Ica, toda esta propuesta que han armado, no solo en lo cultural, sino también en concepto de luchas, preparándose para el Día de la Visibilidad Lésbica. Muy interesante lo que nos contabas. Y bueno, seguiremos contándole a la audiencia para que no se lo pierdan, para que puedan arrimarse, para que podamos ir todos y disfrutar esas jornadas que pintan hermoso, ¿eh? También por lo que contaste sin spoilear de la peli, se viene lindo, lindo. Sí, sí, y el jueves que viene ya vamos a estar avisando cuál va a ser la peli, cuál va a ser el espectáculo en vivo también, y de qué se trata, para no tirar demasiada información y a que la gente se le haga un poco matete. Así que para mañana, A mi madre le gustan las mujeres, la peli del 2001, española, dirigida por Daniela Fejerman e Inés París, y la música en vivo de Mili Montero y Sofi Teclitas. La entrada se la pueden pedir a Andrea Vargas, o me la pueden pedir a mí, por Mercado Pago. Es el Mercado Pago de Andrea, que es lalunaenescorpio.mp, y nos vemos mañana a las 20 ahí en la Biblioteca Daniel Talquenca, en la calle de Dorrego al 2809, en Dorrego, Guaymallén. Muy bien, más que completo, Ica, te agradecemos mucho, y por supuesto sabes que podés contar con el espacio del programa aquí en Radio de la Mosquitera, ¿eh? Muchísimas gracias, Lean. Muchísimas gracias, Lali. Y Ángeles también ahí en la producción. Así que muchas gracias por difundir, gracias por el espacio y gracias por activar una radio comunitaria tan bonita como La Mosquitera. Bueno. A ustedes, gracias, Ica. Un saludito. Un abrazo. Adiós. Saludos. Adiós. Muy bien, hablábamos con Ica Fonseca, que nos comentaba justamente sobre este nuevo ciclo de cine que se llama Torta Almíbar. Me dan unas ganas de comer una torta ahora. Y planazo tenemos, planazo, porque son muy buenas las pelis que proponen. Ya tenemos ahí la del día jueves, A mi madre le gustan las mujeres. Así que yendo. Recuerden que es todo tres jueves, mañana 16 de febrero, la semana que viene 23 y el otro jueves ya es el 2 de marzo, que es el día de la fundación de la provincia de Mendoza.